arriba Jerez, Zacatecas, mi compita Leobardo del Real. ¡Fierro, fierro, fierro, viejón! Chaparrita de mi vida, decídete a dar el sí. No sé cómo te parezca, pero no me voy sin ti. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? Cada vez que vengo a verte, aumenta más mi pasión. Te llevo dentro, dentro de mi corazón. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? Prefiero andar en guaraches que con choclo americano. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? Y arriba el rancho El Toro, Guanajuato, mi compa Joel Estrada. ¡Ja, ja, viejón! Águilas de la Sierra. Le dijiste al confesor que yo te quería, ya supe. Pero me robó tu amor la Virgen de Guadalupe. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? La Oaxaca que traía, la mandé pa' fundición. Pero eso a mí no me importa, la traigo en el corazón. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? Prefiero andar en guaraches que con choclo americano. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto?